La expresión de la semana. To go for a. Okay, in English we can say to go for a walk, to go for a run, to go for a swim, or to go for a drive. When in Spanish, I suppose you say dar una vuelta en coche, dar una vuelta en bicicleta, ir a correr, o dar un paseo. Okay, voy a dar una vuelta en coche, sería... I'm going to go for a drive. I'm going to go for a drive. Okay, for, todo junto. For a drive. For a drive. Muy bien. Fui a dar un paseo al parque ayer por la tarde. I went for a walk in the park yesterday evening. Muy bien. Esto es mucho más común que decir I walked in the park yesterday evening. I went for a walk. Muy All importante. Right. Me gusta dar una vuelta en bicicleta. I like going for a ride on my bike. Good. Él se va a correr todas las tardes después del trabajo. He goes for a run every evening after work. Good. Mucho mejor que he runs. ¿Quieres venir a dar una vuelta en el coche conmigo? Do you want to come for a drive with me? Okay. ¿Te gustaría venir a dar un paseo con nosotros? Would you like to come for a walk for... A walk. A no, walk. Walk. No es un pato, ¿eh? Would you like to come for a walk? Walk. Walk. Walk. Would you like to come for a walk with us? Muy bien. ¿Quieres dar una vuelta en bicicleta con nosotros? Do you want to come for a ride with us? ¿Te gustaría ir a correr esta tarde? Would you like to come for a run this evening? Would you like to come for a run this evening? Good.